Los Sabeles Impro presentan Radioteatro Improvisado en Sándwich. Todo lo que oirán a continuación será completamente improvisado. Para eso, los invitamos a que cierren sus ojos, eleven el volumen de su transistor e imaginen con nosotros. En el capítulo de hoy, Tierras Mojadas. Se encontraban en la embarcación Augustus 900, en el año 2056, dos acalorados jóvenes realizando una acalorada discusión. No, es imposible. Te digo que es imposible. No. Yo no vi nunca en la vida un delfín que pueda hacer un movimiento contorsional. No. Mi tía Roberta tenía un delfín. No tenía. Mi tía Roberta tenía un delfín. Y pudo hacer ese movimiento. Como extraño a mis tíos, a mis tías, como extraño a la gente que teníamos en tierra firme. Por favor, no volvamos a hablar del pasado. ¡No! El pasado es el pasado, por favor. Sí, pero el pasado nos tenía bien parados. En cambio, ahora este presente nos deja en esta embarcación sin destino, sin rumbo y sin porvenir. Pero eso es lo que estamos haciendo, por favor. Voy a servirme un poco más de whisky. Es el último whisky que nos queda. Por favor, un poco de moderación con las raciones. Está bien. ¿Hay alguna notificación nueva del radar? Sí. El radar nos informa que cerca se encuentra tu embarcación. No, embarcación. Sí, que pidió hace poco ayuda y bueno, no sé. Puras y puras embarcaciones. Durante años estamos con estos radares intentando buscar humedales sin nada. Y lo único que encontramos son embarcaciones, gente navegando en un mar infinito. Es increíble. Y encima, lo peor es que, ¿recuerdas la embarcación anterior? Sí. Donde pasaba esa damisela que tanto me gustó. ¿Cómo me gustaría volver a encontrarla? No, olvídatela. ¿Cuándo has encontrado una embarcación por dos veces en esta vida? Nunca. No. Y así pasaban los días. Los dos emprendedores entusiastas, en busca de soluciones, navegaban lo que ahora era una tierra colmada de agua, buscando alguna solución al padecer moderno. ¡Mira a la derecha! ¡A la derecha! ¡Ahí miramos! No, falsa alarma. Era una ola. No hay nada. Nada. No puede ser. Eso es el radar. Eso es el radar. ¿Qué radar? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es el radar está detectando algo. A ver. Aparentemente hay algo que no es una embarcación. A ver, espera que voy a buscar en los libros. ¿Qué es esto? A ver, página 64. Sí. Ok, perfecto. Bien, según este libro, el Rafael Grimson había escuchado, había escrito acerca de esto. ¿Sí? Esta notificación marca de que estamos cerca de un humedal. No lo puedo creer. Tantos años de búsqueda. ¡Puedo creerlo! ¡Tanta humanidad desperdiciada! ¡Oh, por Dios! ¡Lo hemos logrado! ¡No! ¿Pero cómo es posible? No veo nada. No veo nada por aquí. No hay nada de tierra a la redonda. ¿Cómo puede ser? Efectivamente. Los dos entusiastas no veían nada alrededor. Solo era un gran espejo de agua. Lo que marcaba el radar evidentemente no estaba en la superficie acuática, sino en otro lugar. Instantáneamente, aparece una figura en el horizonte. Otra embarcación. Acá me parece que es el radar que nos está indicando. Me parece que es esta dirección, señor París. Bueno, bien, vamos a ir. Sígame. Ok, mire para la izquierda. ¡Hay un humedal! ¡Hay un humedal aquí! ¡Sí! ¡Hay un humedal aquí mismo! Mientras tanto, en la embarcación de nuestros dos amigos. No sé. ¿Qué es ese barco que se está acercando? ¿Qué es eso? ¡Se está acercando! ¡Es un gran barco! ¡Eso es una embarcación de las que nunca había visto antes! ¿Qué son esas cosas? ¿Qué son esas insignias? Son las insignias piratas de las que tanto nos han hablado nuestros antecesores. ¡No, maldita sea! Hay mucha gente detrás de estos humedales, evidentemente. Pero no entiendo algo. ¿Los humedales dónde están si no los estamos viendo? ¡Están abajo! ¿Cómo? Están abajo y son la consecuencia de toda esta inundación de tantos años. Pero según los libros indican que sí, están todos los humedales inundados. Es que hay algún lugar donde se está reteniendo el agua. Aquella embarcación quizás sepa algo. ¿A qué han venido aquí? ¿Y en la embarcación? ¡Ah! Ahí estoy divisando un barco de muy pequeño porte. No sé si será propicio enviarle algún artificio o alguna bomba o directamente dejarlos que vivan. Podemos capturarlos y hacerlos nuestros, si le parece. Efectivamente, vamos a enviar la red. Instantáneamente, nuestros dos amigos han sido atrapados por una red. En un rato, se encontraron sin saber dentro del barco pirata. No, pero ¿por qué no pasó esto? ¡Lo viven pasando desgracia, viejo! Te dije que tenía que tomarme el whisky y pegarme un tiro en la pelota. No, espera. Espera un poco. Esta gente tiene que saber algo. Tenemos que explicarle lo que descubrimos. Tenemos que explicarle cómo está siendo la situación. Con que aquí están los dos prisioneros. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué están buscando en estas tierras? Escúcheme, señor, escúcheme. Estábamos haciendo una investigación durante años. Estamos en nuestra embarcación con un satélite que conecta directamente con la estratosfera. Viendo que acá hay humedales abajo de nuestras tierras. Efectivamente, nosotros estamos buscando lo mismo, pero no queremos que nadie nos arrebate nuestro descubrimiento. Pero nosotros no queremos arrebatar nada, señor. ¿Sabe lo que esto significa? ¿Qué significa? Significa que hay alguien reteniendo toda esta agua. Significa que hay un humedal murallado. Hay tierra en algún lugar, señor. Efectivamente, señor. Por favor, libérenos, porque de esa forma está la tierra que usted conoce. No será la misma. Qué difícil. Ahora que lo dice. Lo que está diciendo este señor es que antes acá había tierra, evidentemente. Sí, no es el mundo como nosotros lo conocimos entonces. Bueno, supuestamente, entonces hay una muralla que está reteniendo todo el agua. Bueno, si todo es así. Eso es lo que ustedes están diciendo. Eso es lo que están diciendo. Antes había tierra por todos lados. Claro. No era solamente una esfera de agua. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? No, solamente tendríamos que ir acá donde indica el mapa y buscar la Gran Muralla. ¿La Gran Muralla? Bueno, vamos. Okay. Nuestros dos amigos y los dos piratas emprendieron viaje hacia lo que el satélite marcaba como una gran muralla que detenía, efectivamente, el curso habitual del agua. ¡Ahí está! ¡La veo! ¡La veo! ¡Yo también la veo! ¡Tranquilo! ¡Exactamente! ¡Estamos a unos 50 kilómetros! ¡Es una gran muralla! ¡Y detrás de la muralla veo plantaciones! ¡Veo árboles! ¡No lo puedo creer! ¡El descubrimiento de la humanidad hecho persona hoy junto a nosotros! ¡Es locura! ¡Increíble! ¡Es locura! ¡Una locura terrible! ¡Ven! ¡Demasiada locura! ¡Pero vamos a hacerlo de una vez, eh! ¡Bien! ¡Vamos a tener que entrar con todas las fuerzas! ¡Por acá estoy viendo que hay una pequeña puerta de madera en medio de la muralla! ¡Si entramos a 300 revoluciones vamos a poder destruirla! Bueno, 300 revoluciones... ¿Desde cuándo saben tanto de navegación esta gente? ¡Vamos! ¡No hay tiempo que perder! ¡Ok! No hay tiempo que perder, pero lo he dicho antes. ¡Bueno! ¡Por favor, ayudémoslos! ¡Ahí va! ¡Ok, perfecto! En ese mismo instante, ante la mirada atónita de los dos piratas y nuestros dos amigos, la muralla descendió y dejó ver una gran mata de vegetación. Evidentemente, años y años de humanidad nunca habían podido descubrir semejante irregularidad. ¡Es increíble! ¡Acá está toda la tierra del mundo! ¡Acá están los humedales tapados para que el resto del universo se inunde! ¿Pero quién está detrás de esto? ¿Cómo puede ser que haya gente detrás de esto? Pero hay alguien. Alguien tiene que haber puesto esta muralla. Tenemos que tirarla abajo. Tenemos que hacer algo. Y en ese mismo instante, detrás de la muralla había una pequeña casa. Se abre la puerta y sale un deteriorado personaje con una barba que le llegaba a los tobillos, que reconocía sus ojos. Era el mismo Meolans. ¿Ese es Meolans? ¿Ese Meolans? ¡Oh, es Meolans! Es Meolans. Sí, señores. Yo, Meolans, cuando terminé mi carrera como nadador, decidí que toda esta tierra maldita se transforme en un océano y así poder vivir en mi hábitat. Pero Meolans, escúchame, fuiste un toque egoísta, viejo. Escucha, toda la gente de embarcaciones. Escúchame una cosa, vamos a revertir la situación. Por favor. Todo bien con tu idea de nadar, pero podemos armarte una pileta gigante. Hay gente en embarcaciones hace años y años. Necesitamos que vuelva a la normalidad. Hace mucho que no veo a mi familia y vi una damisela en un barco y no la puedo ver más. Sí, aparte yo también perdí a mi viejo hace mucho tiempo. Y la vida de pirata ya no es tan buena como era en otras épocas. Vamos, Meolans, vamos, tira la muralla, por favor. Está bien. Lo voy a hacer. Solo si me demuestran que los delfines pueden hacer contorsiones. ¡Yo te dije que los delfines podían hacer contorsiones! ¡Pero! ¡Yo sé que lo pueden hacer! ¿Tenés un delfín por acá, Meolans? Claro. ¡Bobby! ¡Bobby! Escúchame. Déjame un rato con el delfín. Muy bien, muy bien. En ese momento, nuestro querido Jorge, que nunca antes lo habíamos presentado, se queda charlando con el delfín y enseñándole movimientos larguísimos. Entonces, delfín, de forma que pueda realizar una contorsión. Okay, dale, listo, yo te hago a la media hora, okay, pa, el delfín realiza una contorsión sobre los ojos del gran Meolans. Meolans se ve convencido y decide dar fin a ese maléfico plan. Ahí tenés, Meolans, lo viste contorsionar al delfín. La verdad que no lo puedo creer. ¡Todo era tan simple! Sí, bueno, bastante difícil convencer a un delfín que contorsione, pero bueno. Bueno, entonces, Meolans, ¿qué onda, Meolans? ¡Ya está todo listo! Sí, a partir de ahora, el agua se irá yendo, los humedales volverán a ser como eran, yo vuelvo a una pileta y ustedes vuelven con su familia. Gracias, Meolans. Gracias, ¿eh? Así fue. Como todo volvió a su curso, y luego de algunos años, la Tierra es y volverá a ser como nosotros hoy la conocimos.